que posteriormente se guardan congeladas en bancos. En Inglaterra, la empresa MasterCalf Ltd. de Cambridge, bajo dirección técnica de Chris Polch, consiguió determinar el sexo de 6 embriones de vaca, 3 hembras y 3 machos, que nacieron en la primavera de 1993. Mediante la clasificación de los espermatozoides en 2 grupos y utilizando la fertilización in vitro, consiguen más de 100 embriones a la semana, con un porcentaje de acierto del 90%. Con la intención de tranquilizar a la opinión pública, los experimentadores afirmaron que la aplicación de esa técnica con los seres humanos era improbable y justificaron sus experimentos por la demanda del sector ganadero, que es la industria que respalda económicamente estas investigaciones, junto con las diferentes instituciones públicas. Pero estas técnicas esconden efectos inesperados para los investigadores. La empresa estadounidense Grenada Bioscience, por ejemplo, implantó embriones clónicos de una vaca considerada de primera en otras adoptivas de menor calidad. El proyecto, sin embargo, tuvo que ser suspendido cuando se comprobó que una de cada 5 terneros era más grande de lo normal y uno de cada 20 gigante, por lo que tenían que ser extraídos del vientre de la madre adoptiva mediante cesárea. Pues esto, suponemos que sería una cesárea muy muy grande, porque teniendo unos animales gigantes ahí... Claro. Ahí va, animales transgénicos. Otra de las técnicas empleadas es la creación de animales cuya información genética ha sido modificada para alterar sus características, de modo que produzcan más y sean más resistentes a las enfermedades. El principal problema con que se encuentran los investigadores es la necesidad de mejorar las técnicas de inserción del nuevo ADN. La técnica más habitual, la microinyección en los cigotos, no ofrece unos resultados satisfactorios, pues el tanto por ciento de descendientes que expresan el gen extraño es de un 30% en ratones y solo un 1% en rumiantes, lo que afortunadamente evita la extensión masiva de estos animales en las granjas. Galería de monstruos. En Gran Bretaña, 10.000 embriones de cerdos son inyectados y cada año con genes extraños, y la Universidad de Newcastle estudia crear cerdos transgénicos en los que se habrá manipulado sus sistemas digestivos para que coman hierba. Australia, por su parte, ha conseguido producir una oveja transgénica que crece un 30% más rápido, y ahora se investiga la aceleración en el crecimiento de la lana, una industria puntera del país. En la Universidad de California, Estados Unidos, se ha inventado la ovebra, mediante fusión de células oveja y cabra. El resultado es un animal con cara y cuernos de cabra y cuerpo de oveja. En Wisconsin, por otra parte, han conseguido modificar del instinto incubador de las gallinas para que empleen su tiempo más provechosamente en la puerta, exclusivamente de los huevos. Bueno, aquí aparece una imagen de la ovebra esta y, bueno, es como el Museo de los Horrores, ¿no? Es una mutación aquí como si cogemos a... como un minotauro o algo parecido, ¿no? Claro, bastante raro. Y esta publicación es del 96, más o menos, 97, de la organización ADA, Defiende los Animales, que el otro día pasamos por ahí por un lugar que era la animalada, pero realmente muy muy bienestarista del todo lo que había ahí, dedicado al veganismo solamente esta organización. Y nada, por lo menos conseguir estas revistas que traen algo de información, que bueno, tiene un punto de vista a veces un poco bienestarista, pero que bueno, hay información que obviamente tiene que ver con la biotecnología, los transgénicos, clonación, etcétera, etcétera, que muchas veces la gente en contra de los transgénicos no lo tiene en cuenta, piensa que solamente se aplica a la soja, al maíz, el algodón, sí, o cualquier otro cachivache por ahí, pero en realidad no toma en cuenta a los animales. Cortamos un poco, va a sonar... Sí. Vamos con un tema. Ahí va, de Actitud Subversiva, una banda de Puerto Rico que ni idea si sigue estando, de un cassette que se llamaba Ni Tú, Ni Dios, Ni El Mundo, con un tema que se llama El Arte es Libertad, y bueno, va a sonar por ahí. We'll be right back. Bien, sonaba ahí Actitud Subversiva desde Puerto Rico, y seguimos con esto hablando sobre la biotecnología en los animales. Bueno, ahí va el tema. ¿En qué parte habías quedado? ¿Lo de Germán? El extraño... Dice acá, el extraño caso de los cerdos de Beltsville. Uno de los casos más polémicos fue el de los cerdos de Beltsville. En 1988, en el Centro de Investigación Científica del Departamento de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos, en Beltsville, Maryland, se llevó a cabo un experimento dirigido por el investigador Bernard Purcell, en el que se inyectaron los genes que codifican la hormona de crecimiento humana en el ADN del cerdo número 6707, cuando este todavía era un embrión. El objetivo era que creciese más rápido, fuera más grande y produjera carne de mejor calidad, dice acá. A principios de la década, en 1982, la Escuela de Veterinaria de Pensilvania había creado ya un precedente, un ratón gigante que pesaba el doble que sus congéneres naturales. Sin embargo, en Beltsville, los resultados, impredecibles de antemano, fueron desastrosos. Los cerdos tenían una visión muy pobre, exceso de pelo, artritis deformante en las patas, úlceras de estómago, debilidad muscular, impotencia, letargia. También eran muy susceptibles al estrés y al desarrollo de tumores. Quizás un control estricto de la investigación desde el principio podría haberles evitado el sufrimiento. Esto es todo lo que hacen, o gran parte de lo que se hacen con los animales, y que no estamos ni enterados. Si esto estamos hablando del año 1988, casi 20 años, cosas que capaz que nos horrorizamos ahora, pero que no tenemos ni idea, digamos, de eso. Teníamos también un artículo que nos llegó sobre las drogas, que también lo vamos a leer. Y bueno, para los que quieran quizá escribir para eso, un dossier que estamos por elaborar, bueno, pueden escribir al correo del programa, no, que es xantiespecistasiempre@gmail.com. Esto sigue siendo Rebelión Animal, aquí en Radio Bronca, 104.5 FM. El correo electrónico de la radio es rebronca@sindominio.net. Y bueno, decir que este mes de noviembre en la CNT de Oficios Varios en Madrid va a haber, dentro de todo el llamado Otoño Libertario, va a haber la presentación de, de un libro de V de veganismo y una charla sobre liberación animal a partir de las 7 de la tarde el día viernes 2 de noviembre. Sobre anarquismo y veganismo, creo que es. Bueno, se tratará de que esté eso presente también. Claro, claro. Más que necesario e interesante que un órgano como la CNT, que pocas veces, digo, yo en lo personal he visto algo relacionado con eso que se tenga en cuenta. Y bueno, decir que el 1 de noviembre es el Día Internacional del Veganismo. Acá en Barcelona no sabemos si se va a hacer algo, si se tiene pensado hacer algo al respecto. Y el día 5 de noviembre van a ser 6 años de la muerte en huelga de hambre de Barry Horn, y vamos a estar leyendo un dossier sobre parte de su vida, lo que hizo, y bueno, lo que era un militante de base vegano, un trabajador, un barrendero, digamos. Digamos, no era un barrendero. Y bueno, que murió hace el 5 de noviembre, van a ser 6 años de la muerte de Barry Horn. Después tenemos esto que lo mandó Ángel, de Parálisis Mental de Valladolid. Dice: no hay nada más triste que un esclavo satisfecho. A veces sucede que en nuestras vidas las cosas se tuercen. Es inevitable, no todo ha de salir siempre bien. El verdadero reto viene a la hora de levantarse. Hemos de hacerlo. Todos hemos triunfado y todos hemos fracasado y todos hemos tenido que continuar. Los problemas que atañen nuestras vidas muchas veces son difíciles de superar. Quizá lo hayamos hecho ya o quizá tengamos que hacerlo aún. Muchos se obcecan en no encontrar una solución. Personas que parece les gusta estar así, evadir con drogas la realidad, convirtiendo todo en un teatro para no hallar ninguna solución posible y digna de resolver ningún problema. Hemos de pensar con la cabeza, frío en el corazón y en la sangre, frío en las manos y en la actitud. Pensar y comprender para poder evolucionar y resolver. Levantarte contra los problemas de tu vida, porque rodearlos nos hace cobardes, evasivos y sin metas ni proyección personal. Ser consecuente con los problemas reales e importantes que afligen nuestras vidas. Todos están ahí y todos pueden y han de ser solucionados. Hace tiempo que llorar no sirve de nada y el tiempo solo cura las cosas que no te importan ya. Las drogas, ese evasivo por todos conocido y por muchos usado. Hemos de entender que tenemos que plantear una solución, que es mejor actuar que quejarse. La vida no es un teatro, aunque a veces se le parezca. Hacer como que se avanza o hacerlo de verdad, atajando problemas, buscando soluciones. Tomar cartas en el asunto para intentar, realmente, interrumpir todo problema y todo lo que daña a nuestro cuerpo y nuestra mente. La suma, como todo, implica mucho más de lo que vemos realmente a primer vistazo. Nunca nada en nuestra vida se va a solucionar por su consumo. Nunca ninguno de nuestros sueños se convertirá en realidad por su ingesta. Las ilusiones que tienen algunos entes, las ganas de un cambio real, son destruidas, sutilmente, por el Estado, provocando una psicología concreta que se traduce en la destrucción de la persona misma y el requerimiento de una necesidad de evasión en estas. Esto lo había mandado Ángel de Valladolid. Y va a sonar necesidad de luchar con un tema que, bueno, tiene que ver con esto quizá, con Adictos a la Revuelta. Después va a estar sonando una banda alemana que se llama Monster. Y bueno, ahora este Adictos a la Revuelta de Necesidad de Luchar de Zaragoza. Bueno, ahí estaba el tema. Vivisección es prohibida por ley en San Marino. En San Marino se realizarán más experimentos con animales. Este es el primer estado del mundo en que la vivisección ha sido prohibida por ley. Esta noticia es del 27 de octubre. Dice así: la Asociación Sanmarinense de Protección Animal expresó su satisfacción por la publicación con fecha del 20 de septiembre de este año de la ley Disposiciones sobre la prohibición de la experimentación con animales en la República de San Marino. Como reporta la asociación en su comunicado de prensa, las instituciones sanmarinenses han podido comprender que la experimentación con animales es éticamente inaceptable a causa del atroz sufrimiento al que con sus expuestos los animales de laboratorio considerados objetos vivientes y la inutilidad y daño que resulta de ella para el hombre, porque erróneamente se cree que los resultados de la experimentación con animales pueden ser aplicados a los hombres, pero no se considera en que estos resultados la gran mayoría de las veces varían de especie a especie. La ley fue publicada oficialmente el 3 de octubre de este año y ha sido escrita el 2006 y luego presentada al público y las instituciones en el curso del 2007. En su artículo 2 prohíbe la vivisección con el siguiente mandato: en todo el territorio. Siguiente mandato: en todo el territorio de la República de San Marino está prohibido el uso de animales para fines científicos o tecnológicos. Está también prohibida la crianza de animales para ser utilizados en el comercio con fines científicos y tecnológicos. Como pena a la violencia de la ley se contempla la prisión en segundo grado y multas. Estamos felices de este éxito tan positivo y tan rápido, declararon Marina Verati de novivisezione.org y Massino Dentamanti, responsable europeo del UNOCARE, Centro Internacional para las Alternativas en la Investigación y la Educación, que junto al doctor Stefano Cagno han participado en las diversas fases de la iniciativa, como consultores y colaboradores de esta ley. Esfuerzo que se ha visto como coronado por el éxito. De ahora en adelante, San Marino será una zona no prohibida para la industria químico-farmacéutica que festea sobre animales y para todas las instituciones de investigación públicos y privados, financiados por igual con los impuestos de los ciudadanos que ignoran esta cruel realidad. Por otra parte, los tiempos son maduros y aptos para revolucionar en la cultura, la ciencia y la ética. Son cada vez más numerosas los artículos publicados en revistas científicas internacionales que critican seriamente la experimentación con animales. Y finalmente declaran: la elección hecha por San Marino de no aceptar la vivisección será un ejemplo para el mundo entero, ejemplo que esperamos sea seguido rápidamente por otros países, con el fin de salvar del terrible sufrimiento a millones de animales para desarrollar una ciencia acorde a los tiempos y más atenta a la salud de las personas. Bueno, ahí va el artículo. Y luego tenemos aquí otra cosa sobre el animalista italiano que fue enchironado por, bueno, aquella movida que hubo en Puerto Real, en Cádiz. Dice así, bueno, esto está extraído de La Voz Digital. La pareja italiana reafirma sus acusaciones de maltrato animal contra la perrera El Refugio. La jueza de Puerto Real abre el caso contra el propietario y el veterinario de la instalación. La jueza que instruye el caso contra el veterinario y el propietario de la perrera El Refugio de Puerto Real por presuntos malos tratos a los animales tomó declaración en la mañana de ayer a la pareja italiana que denunció la muerte de sus tres mascotas. La pareja, llamada en calidad de testigos, estuvo arropada por una veintena de representantes de las protectoras de animales de toda la provincia que estuvieron concentrados ante las puertas del juzgado con carteles de protesta contra el maltrato de los animales. Yo, Fiori y Simone R. pasaban unos días en Cádiz y dejaron a sus tres perros en el servicio de guardería que el refugio tiene a disposición pública. Al regresar a recogerlos, la pareja se encontró con los tres animales muertos sin explicación. Joe Fiori y Simone R. renunciaron los hechos ante la Guardia Civil, que inició una investigación. Una de las necropsias realizadas por el Seprona, para quien no lo sepa, es el órgano de la Guardia Civil que actúa, bueno, es de medio ambiente y sobre animales, que suele actuar en los pueblos, esas cosas. Detectó anomalías en los fármacos utilizados para practicar la eutanasia a los animales. La perrera utilizó presuntamente Mioflex para acabar con la vida de los animales, un fuerte relajante neuromuscular. Se utiliza para relajar el esófago a la hora de entubar a las personas. Este fármaco provocaba una muerte lenta y agónica en el animal, que acababa asfixiado. El varón italiano que testificó, Simone R., cumple prisión preventiva por agredir a las concejales de la Corporación Municipal de Cádiz, Carmen Obregón y Natalia Álvarez, en la manifestación celebrada ante las puertas del ayuntamiento como protesta por el presunto maltrato animal. Su pareja, Joe Fiori, también ha sido llamada a declarar por estos hechos. El titular del juzgado de instrucción número 2 de Cádiz le tomará declaración el próximo día 31. O sea, mañana mismo. En los próximos días, la jueza tomará declaración al propietario, al veterinario y los testigos de la defensa. Por su parte, Fiori aseguró a la salida que la detención de su novio es una estrategia desproporcionada para tapar el escándalo del maltrato en la perrera. Bueno, ahí podéis comprobar que si se le agrede a un político, a una política en este caso, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Te meten en chirona. Pero si agredes a una menor en los ferrocarriles y además es sudamericana, pues ¿qué pasa? Que sales en la calle, en los bares, empiezas a cobrar dinero por hacer entrevistas. Bueno, para que veáis cómo es injusta la justicia en animales y humanos, ¿no? Decir algo que hoy en el canal La Quinta o algo de eso va a haber 12 menos cuarto. No es darle propaganda a un canal. Va a hablar algo de racismo en las calles, algo de eso, y van mostraban varios neonazis que están todos tapados, obviamente, practicando, no sé, tiro al, en vez de tiro al blanco, tiro al negro, tiro al inmigrante, lo que sea, algo así. ¿Eso dónde? En ese canal 5, la quinta, algo Telecinco. De eso. Ahí va, algo de eso. Ajá. 12 menos cuarto de la noche, no sé. Puede estar interesante o puede estar muy amarilla la cosa, pero sí. Bueno. Es como, es medio raro de que te agreden ahí y, vamos, no es un supuesto agresor, le pega. Para uno no está diciendo que vaya a cárcel o algo, pero, no sé, es medio raro, nen. Bueno, ahora vamos a ir con un tema de Monster, que es el número... 2. El número 2. Que se llama When Two Men Kiss, bueno, cuando dos hombres se besan. Y vamos a darle al temillo. Bueno, ahí estaba el tema. La cosa dice así. Me voy a traducir directamente. Dice, cuando dos hombres se besan, ¿qué coño pasa por tu mente? ¿Qué opina la gente? Un peinado loco, un dedo señalando, un susurro al oído de tu amigo. Bueno, ridículo este caché heterosexista. Bueno, es muy estúpido hablar de heterosexualidad. Bueno, resumiendo, que es una puñetera mierda que opinemos sobre los homosexuales criticándoles, puesto que tú eres igual, aunque seas heterosexual, bisexual o lo que te salga, de donde ya sabemos todos. Bueno, a continuación... Algo de... ¿Se escucha ahí? Sí, sí, dale. Bien. Esto es algo que encontré en lo de un amigo, fanzine o algo así, autogestión se llama, y viene una parte que dice los abusos de las multinacionales. Bueno, sean abusos o lo que fuere, lo de abusos capaz que... Dice que al libro negro de las firmas de marca, ¿no es la hora de declararles el boicot? Dice acá, dos periodistas austríacos, Klaus Werner y Hans Weiss, pasaron una larga temporada documentándose sobre estas prácticas de explotación. Incluso se hicieron pasar por proveedores ante alguna de las empresas para comprobar la veracidad de los hechos. El resultado ha sido el libro negro de las firmas de marca, editado en Austria, Alemania y Suiza por la solvente editorial Deutique. No sé qué querrá decir. Y viene varias cosas acá, por ejemplo. Dice textil y deportes. Empresas que facturan 6.000 millones de euros ponen a menores salvadoreños a coser 80 camisetas por hora a cambio de 10 euros diarios. El 90% de las prendas de vestir de última moda se fabrica a precios irrisorios en algunas de las zonas de libre comercio del sudeste asiático, América Latina o el este de Europa. En las llamadas fábricas de sudor trabajan millones de mujeres y niños en jornadas de entre 60 y 84 horas semanales por un sueldo que no sobrepasa el 0,4% del precio de venta del artículo, según denuncia Campaña Ropa Limpia, una ONG presente en 10 países europeos, entre ellos España. Con respecto a Nike, dice, esta empresa, que dice no vender zapatillas sino un espíritu deportista, ha recibido en los últimos años una serie de denuncias por despidos masivos, empleo de mano de obra infantil, acoso sexual a costureras y falta de condiciones higiénicas en las fábricas donde se produce su género. Cook Dong es una de las manufacturas mexicanas donde en el año 2000 se produjeron 1 millón de camisetas. Tras masivas protestas internacionales se creó, por iniciativa de la empresa, una comisión de investigación que reveló la presencia de niñas de 13 años en Cook Dong ganando sueldos miserables. El acoso sexual no es el único problema que afecta a estas mujeres. Una manufactura situada en Indonesia permite oficialmente que durante la menstruación las mujeres falten 2 días, por supuesto, sin ser remuneradas. El acceso restringido a los lavabos, que existe como norma en la fábrica, y el triste hecho de que muchas mujeres no tienen dinero para compresas, obligan a este tipo de medidas. Como muchas mujeres saben que la falta de trabajo les perjudicará, la mayor parte de ellas se visten con ropa oscura y blusas largas para evitar que se vean las manchas de sangre. Volumen de negocio, 9.500 millones de euros. Después viene, bueno, la tristemente célebre McDonald's. Después también, a ver, la Bayer. Estoy buscando por acá. Bueno, vamos a leer de McDonald's y Nestlé, por ejemplo. Dice... Perdón, salud. Dice salud. McDonald's dice acá presente en 118 países. Ahora estará en algunos más. Es el mayor comprador de carne del mundo. Y 45 millones de personas de promedio consumen diariamente sus hamburguesas. En América Latina se sacrificaron hace años enormes superficies de selva virgen, como el caso de Costa Rica y el Amazonas, para crear tierras de pasto para el ganado que compra la empresa. Cuando en julio del año 2000, London Greenpeace detectó que las gallinas con las que se hacen los McNuggets y McChicken comían soja manipulada genéticamente, dije Greenpeace London y es Greenpeace a secas. La empresa tardó en reaccionar hasta abril del 2001, fecha en la que anunció prescindir de esta clase de piensos. Volumen de negocio, 44.700 millones de euros. Comían y deben de seguir comiendo soja soja genéticamente manipulada. Bueno, más allá de eso, obviamente que estás comiéndote un pedazo de animal. Con respecto a Nestlé, esta multinacional suiza con más de 500 fábricas es la empresa de alimentación más grande del mundo. UNICEF habla de esclavitud cuando se refiere a 20.000 niños en Mali que han sido vendidos a terratenientes de grandes plantaciones de cacao de Costa de Marfil, el mayor productor del mundo. Sería excesivo acusar a Nestlé de esclavista, pero el hecho de que no pague un precio justo por la materia prima no contribuye a mejorar las pésimas condiciones de trabajo de las familias que echan a mano de los hijos para aumentar sus ingresos. Una de las campañas más criticadas llevada a cabo por la multinacional en varios países del tercer mundo fue la que animaba a las madres a no dar el pecho a sus bebés, repartiendo en una primera fase leche en polvo y potitos gratis. No sé qué son los potitos. Los potitos son las papillas. Ah, vale, vale. Al cabo de un tiempo, las mujeres, al quedarse sin leche, terminaban por echar mano de estos productos. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, 1,5 millones de niños mueren anualmente por beber leche en polvo mezclada con agua no potable. Aunque en la actualidad Nestlé incluye en sus etiquetas que la leche materna continúa siendo el mejor alimento para los recién nacidos, la mayor parte de las mujeres del tercer mundo no sabe leer. Volumen del negocio, 53.000 millones de euros. A ver, esto de si sabe leer o no sabe leer no tiene nada que ver con si pone un anuncio Nestlé y el tema, digamos, de... Tiene que ver Nestlé en esto y también no, porque si hay países que siguen siendo esclavistas o como estaban pasando los noticiarios ahí de que habían unos niños que supuestamente una ONG benefactora francesa en el Chad se los querían llevar, vaya uno a saber por qué, capaz que sí, capaz que no, presuntamente serán inocentes o culpables, no sé, pero si se llega a dar es porque hay países que también continúan con un régimen o con regímenes, digamos, que son totalmente de corte feudal, que tiene también o reyes o determinadas cosas que hace que se venda un niño, una persona o lo que sea para otro lugar. Pero tiene que ver Nestlé, claro, porque aprovecha la situación y la falta, digamos, de libertades, si se puede hablar de libertades, aunque en realidad es una sola. Eso parte de lo que pasa con las grandes, vamos, en este caso grandes compañías, sí, pero también hay empresas pequeñas que también echan mano a las personas, ¿no? Bueno, ahora, antes de despedirnos, un temita de Antitedax, que lo echamos, me parece, alguna vez aquí. Vean Hooligans, cabrones, ahí va. Mu, sería en vez de hoy, en el fondo sería mu, oink, oink. Bueno, en vez de hoy, oink. Es una cosa así. ¿Serán futboleros estos muchachos? Bueno, dice así: somos vegetarianos porque no creemos en la explotación de los individuos, según sea su sexo, especie o raza. Los animales no humanos sienten dolor como tú y como yo. La tortura a un individuo nunca es justificable. No necesito productos de origen animal para poder vivir. Los bichos no son recursos. Cada uno es una vida. No pararéis mi espíritu guerrero. El agua, el viento, el sol y la tierra primero. No callaré ante ninguna injusticia. Tengo argumentos y también tengo mis puños. Muy juliganero el final ahí de Macarrón, digamos. Macarrón. De la vieja escuela. All style. Bueno, pues parece ser que nuestro tiempo... Queda un poco tiempo y capaz que podemos cerrar con, no sé, con lo que empezamos hoy, con futuro Vegapop, quizá. O un temilla que tenía quieras. Preparado yo, dale. De los Calis, sobre la heroína. Ah, eso, vale, vale. Ese vale. Diablo vestido de ángel. Y bueno, recordaros que hoy martes hemos hecho el programa de 5 a 6, que repetimos mañana por la mañana de 10 a 11 y el sábado de 10 a 11 de la noche. Para los que estéis fuera de España, pues calcular vosotros las horas. Claro, en Argentina son 4 horas menos, o sea que a partir de las 2 de la tarde en Uruguay son 3 horas menos. Venezuela, 4 horas menos, 5 horas. No, 4, perdón, 4 horas en Argentina serían la 1, en Chile creo que también, en Uruguay 3, no, a las 2 y después los otros lugares, no sé, México hay mucha diferencia, pues un país bastante, hay un par de usos horarios ahí, pero bueno no es, esto no es algo de geografía, pero bueno. Nada, y... decir que la semana que viene, el martes, vamos a estar hablando sobre, bueno, sobre Barry Horn, un dossier ahí que se había hecho hace un tiempo, y bueno, que salud y veganismo. Y recordar una última cosa, que mañana por la mañana en el campus universitario de la UAB, en Sardañola, creo que es, en Bellaterra, el campus de Bellaterra, se hace una planta de distris, que bueno, que cada uno lleve la suya y que no, pues que venga a ver, que se moverá bastante material. Y recordad de los comedores veganos que, si no me equivoco, se siguen haciendo en la... en la Universidad de Barcelona, ¿no? Sí, en la UB de Barcelona los martes y los jueves. Pues nada, eso es todo, amigos, y salud y veganismo. Nos vemos pronto. yo llorando.